Muy buenos días para todos. Salmo 5, Salmo 5. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos, porque yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. En sus palabras no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices a los justos cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Es palabra de Dios. Bien, antes de la lectura que quiero hacer en el Evangelio de Mateo, un toquecito a esto del Salmo 5 que yo le pedí a Elías que nos lea, que tiene una parte que va muy bien en este momento, que es: temprano te buscaré. Eso de temprano te buscaré no es necesariamente que uno tiene que levantarse a las 4 de la mañana para orar, está muy bien. Pero temprano tiene que ver también con todos esos eventos de la vida en que uno, no cuando tiene el agua al cuello, que también se puede orar cuando uno tiene el agua al cuello, sino que temprano es cuando están empezando las cosas, cuando uno distingue los síntomas, cuando uno está pensando, soñando un proyecto, cuando uno está iniciando una relación. Temprano te buscaré. O sea, yo quisiera, Señor, que me acompañes en todo el desarrollo de esto. Eso es un sermoncito gratis aparte. Pero también ese salmo tiene ese pedido de socorro frente a las cosas que uno no maneja, que no sabe, que se da cuenta que vive en un mundo de muchísima maldad y que pide socorro. Entonces decir, bueno, estamos en este mundo de maldad y en este es en el que tenemos que vivir y salir aprobados. Por eso el final del salmo, que es también muy conocido, dice: gócense, alégrense en ti todos los que te buscan y digan los que te aman, bendito sea Dios. Así que no es que la peligrosidad y la corrupción y la maldad que uno sí distingue nos va a opacar ese otro instante que es la alabanza, la adoración, la gratitud a Dios. Así que uno no es que vive en babia todo el tiempo adorando como que no se da cuenta de lo que pasa, ni que uno se la pasa todo el tiempo llorando y que no puede tener gratitud y adoración. Así que gócense en ti los que te buscan. Es esa hermosa situación de equilibrio que uno, sabiendo de la prueba, todavía alaba y tiene gratitudes a Dios. Mateo 14. Muy bien. En Mateo 13, el evangelista Mateo, que compila todo esto, hizo una presentación de muchas parábolas. Es un evangelio que está escrito así, como por tandas, ¿no? O temático, decimos a veces. Terminadas todas las parábolas, Jesús les pregunta, a ver, ¿entendieron? Sí, Señor. No sé si entendieron mucho, pero ellos dijeron que sí. Cuando termina esa parte de educativa, digamos, aparece una noticia tremenda que es la muerte de Juan Bautista. Lo impacta eso a Jesús, tanto que Jesús decide salirse para pensar un poco el momento. No puede. La gente lo sigue y frente a ese seguimiento de una multitud de gente, Jesús atiende a la gente igual y se priva de ese rato de pensamiento y de retiro, y es la multiplicación de los panes y de los peces. Los discípulos están hartos de la gente y Jesús no. Jesús entonces cuenta el Evangelio, los embarca, se los saca de encima, los obliga, cuenta el Evangelio, a subirse a la barca. Váyanse, váyanse ustedes, yo termino con la gente. Ustedes vayan, que ustedes ya no soportan más todo esto. Vayan, los sube a la barca y los manda. Se queda él despidiendo a toda la gente. Entonces es que terminado todo ese evento, sube un poco a la montaña, hace su pequeño retiro, mientras los discípulos van cruzando el lago para el otro lado. En medio de eso ocurre esto que vamos a leer ahora, lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí, él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban, quedaban sanos. Lleno de misterio todo este pasaje, ¿eh? Lleno de misterio. Y de mucha gracia de Dios. Hay mucha gracia de Dios ahí suelta, andando en medio de todo este pasaje. Bien. Lo primero que pensé mientras yo lo leía para mí mismo esto era la barca. La pequeña barca de los discípulos que llegó a ser un transatlántico, ¿no? Y a veces nosotros queremos vivir dentro del transatlántico las cosas de la pequeña barca y no nos salen. Creo que hay situaciones que son de escala. O sea, en el tamaño gigantesco que a veces toma la iglesia hay cosas de la barca que no ocurren por una cuestión de escala. Y aquí esta fragilidad de la pequeña barca, en medio de un lago, diríamos hoy pequeño, que con 2.10 metros alcanza para ahogarte igual, ¿no? No hace falta 3.000 metros de profundidad ni un lago como el Nahuel Huapi, con un poquito. Vos con menos, vos con 1.50 sos boleta. Pero la realidad es que el temor es idéntico, porque el peligro es idéntico. Entonces nos llenamos de miedo frente a esas cosas que no podemos manejar. Y creo que es natural que así ocurra. Jesús se aparece en medio de una situación de esas que el viento nos es contrario. No dice que estaban tan desesperados, la iban luchando los muchachos, ¿eh? No es como otras veces que calma el viento y a las olas. En esto el viento le es contrario, los tipos la van luchando, la van llevando, pero allí aparece Jesús. Normalmente nosotros escuchamos muchas veces que Dios es tan respetuoso que no se mete donde no lo llaman. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, Dios es Dios. Y aquí Jesús se aparece donde no lo llaman, de una manera inconveniente. Es decir, no saben qué es lo que pasa con este Jesús que se presenta y para los ojos de ellos, para su entendimiento, es un fantasma. Es una cosa que en lugar de ayudar al ánimo, trae más miedo. Allí hay un Jesús actuante. Y en medio de gritos y de cálmense, que dice Jesús, hay uno que dice, dale, si sos vos, hacé que yo camine sobre el agua también. Y con una respuesta brevísima, dale, vení, resulta que sí, que hay uno que camina sobre el agua. Y uno podrá decir todo lo que quiera acerca de Pedro, todas las cosas que nosotros le sumamos, la realidad es que el tipo caminó arriba del agua. Saca tus conclusiones, lo que vos quieras, caminó poquito, pero caminó. Ya está. Me gusta muchísimo también la verdad acerca de que caminó un poquito y el miedo volvió porque la situación le era ingobernable otra vez. Y Jesús otra vez le contesta con una sola palabra. En griego, como está escrito esto, hombre de poca fe es una sola palabra. Oligopiste. Oligo de poco. Piste de oligopolio son el gobierno de unos pocos, ¿no? Del mercado. Oligopiste es poquita fe. Es como si hubiera inventado otro sobrenombre para Pedro, que ya era un sobrenombre, porque él era Simón, y de golpe le dice, poca fe. ¿Qué te pasa? Poca fe. Me gusta pensar en un Dios que se mete aún donde no lo llamamos. Me gusta pensar en el atrevimiento de un hombre que se despega del grupo y hace una propuesta diferente. Me gusta. Y me gusta un Jesús que invita, dale, venite. Me gusta. Creo que son invitaciones. Y no es que yo creo que tenemos que vivir toda la vida así, en situación de milagro. Había una vieja canción de Serrat que decía, aprendamos a vivir de tal manera que no hagan falta ni más héroes ni más milagros. Vieja canción de Serrat de los años 70. Y no creo que la Biblia tampoco nos empuje a vivir permanentemente en el milagro. No se cruza el Mar Rojo todos los días, ni cada semana volteamos todos los muros de Jericó, ni nos pasamos alimentando de a 5.000 todos los miércoles. No es eso la Biblia, está claro. Pero la posibilidad también está clara. ¿Sí? La posibilidad de que ocurra también está presente. Y creo que el Evangelio tiene que tener ese componente de el gran esfuerzo nuestro y la posibilidad de lo milagroso, de lo portentoso, que es la palabra también que se usa. Es un portento, es una cosa de demostración del poder de Dios. Había un anciano en la iglesia de Temperley que me contaba que cuando él era chico había venido un pastor ya anciano que contaba lo siguiente. Frente a un momento de mucha necesidad y mucho peligro, el pastor les decía, A ver, vamos a orar por esto. Tal y cual si nos hubieran cortado las manos y no podemos hacer nada. Vamos a orar como que Dios tiene que hacer todo, todo, todo. Así vamos a orar. Y después vamos a trabajar como que no hay Dios. ¿Está bien? Me parece que va por ahí. O sea, a la hora del ruego, uno tiene que entregarse a la oración y ser, si se quiere, atrevido en esas cosas, a caminar arriba de las aguas, porque el portento puede ocurrir. Así que uno está muy bien que solicite, si sos vos, yo estoy muerto de miedo, para mí esto es un desastre, esto es un fantasma, esto es una situación de peligro, esto es una amenaza. Pero si en medio de esto estás vos presente, entonces hace que yo camine sobre el agua. Así que está la posibilidad del portento y que Dios haga que yo participe de ese portento. La otra realidad, cuando otra vez pierdo el control, sálvame que me ahogo, también es una posibilidad bien cierta y no hay ninguna vergüenza en volver a rogar, sálvame que me ahogo. Así que la posibilidad del portento es muy cierta, la necesidad de la oración es muy cierta y la necesidad del esfuerzo es muy cierta. Con eso cocinamos nuestras tortas. ¿Está bien? Tiene que ver una situación de dosis, sin ninguna duda. Decía un amigo investigador médico que algunos piensan que descubrir la droga nueva que cura tal cosa es la gran solución. Y este, que era investigador médico, decía, no, la solución es encontrar la dosis. La solución es ver cómo esto va a interactuar con todo lo demás, que es muy difícil. La tarea de este amigo mío era destruir un medicamento. El laboratorio lo contrataba a él para que le encuentre todas las fallas posibles a ese nuevo medicamento que le habían presentado, y él tenía la obligación de decirle, para esto no sirve, para esto no sirve, en esto hace mal, en esto daña, en esto pifia, en esto las contraindicaciones son peores. O sea, su trabajo era ese, pero lo hacía para que el medicamento sirva. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros combatimos a los milagreros, no perdamos el milagro, nos empobrecemos. Tenemos que recuperar el milagro porque puede ocurrir y hay que buscarlo. Cuando nosotros nos da vergüenza pedir socorro a los gritos, no lo hagamos porque hay que pedir socorro a los gritos cuando nos estamos hundiendo. Cuando nosotros remamos y remamos como loco porque el viento es contrario, estamos haciendo lo correcto, porque a eso nos mandaron. Nos subieron a la barca a remar para el otro lado. Usted reme. Y así como es cierto que se abre el Mar Rojo, así es cierto que hay que tener fuerza para aguantar 40 años de desierto. Las dos son ciertas. Las dos son ciertas. En ese juego se vive la vida cristiana. En ese juego de un Dios que interviene aunque yo no lo llame, de aquello que se me va de mi control, de mi nueva situación de emergencia y de mi capacidad de trabajo. Con eso armamos la vida. Y termina hermosamente este pasaje con un Jesús que llega del otro lado y la gente sabe quién llegó. Y la gente le trae otra vez todos los enfermos. Y dice, y algunos pensaban, si solo toco su manto, siempre pensamos en una mujer que tocó el manto de Jesús. Y hay una hermosísima canción de Churrarín que dice, bendita la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Hermoso tema. Pero acá dice, así le llevaban todos los enfermos, suplicando que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Otra vez, no arranquemos esto de la Biblia. Esto es parte de lo que puede ocurrir. Bendito sea Dios. ¿Está? Bendito sea Dios. En medio de todo esto, Jesús se presenta a veces en formas que uno grita y dice, ¡qué horror! ¡Esto es un fantasma! Pensalo, a lo mejor no. Oramos. Señor y Dios nuestro, siempre presente. Nosotros que somos los que nos dejamos enseñar, o queremos que nos enseñes por lo menos. Nosotros que somos los que te seguimos, pero a veces flaqueamos y nos cansamos de la gente. Nosotros que encontramos fantasmas en muchos lados y que nos llenamos de miedos. Y a veces son miedos tan ciertos, Señor. Hoy decimos, tené misericordia de nosotros. Visita a tu pueblo. Si sos vos, hacenos caminar sobre las aguas. Si estás presente entre nosotros, que sea para salvación. Así rogamos, en Cristo Jesús. Amén.